INENI Radio, la radio que se forma. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Siete pasos para cambiar tu matrimonio en tan solo una semana. Si realizas de manera consciente estas actividades durante una semana, le darás un nuevo rumbo a tu matrimonio para el fin de semana. Aquí están los detalles de nuestro famoso reto para 7 días para el matrimonio. Este sencillo ejercicio de una semana ha ayudado a innumerables parejas a recargar sus matrimonios y te puede ayudar a ti también. Estamos convencidos de que si tú realizas de manera consciente estas actividades durante una semana, le habrás dado un nuevo rumbo a tu matrimonio para el fin de semana. Haz el amor todos los días. Tu esposo seguro se apunta, si este es el único de los puntos que hacen. Su matrimonio estará fortalecido en una semana. Se necesita mucho más que sexo para un matrimonio sano, pero es imposible tener uno sin él. Aún si tú y tu esposo actualmente no se encuentran en las mejores circunstancias y la idea de intimidad te parece repulsiva, aún así hazlo. El sexo tiene fuerza poderosa que reconecta a nivel físico, emocional y espiritual. Escribe una nota para tu cónyuge todos los días. Cada día escribe una nota de amor. No solo le digas a tu esposo que lo amas, sino dile específicamente cosas que amas o aprecias de su persona. No tiene que ser largas, pero sí con mucho significado. Estas 7 cartas de amor se convertirán en cosas que él, ella atesorarán por años. No digas nada negativo. Durante toda una semana no tienes permitido decir nada negativo o demandante. Si no tienes nada positivo que decir, no digas nada. Sal del hábito de quejarte y ser negativo. Si fallas en esto, tu cónyuge tendrá derecho a recordártelo y deberás disculparte inmediatamente y decir 3 cosas amables de tu esposa o esposo. Esto puede parecer infantil, pero te sorprenderá cómo puede transformar el tono de las palabras en su relación. Si fallas a este punto, debes decir 3 cosas positivas por cada cosa mala que dijiste. Dediquen una hora a conversar con todos los equipos electrónicos apagados. Vivimos un tiempo donde es posible estar con alguien en el mismo cuarto, pero estar en mundos totalmente aparte. No podemos tener una conversación importante con tu cónyuge si estás mandando mensajes, viendo TV y trabajando en tu laptop. Por al menos una hora todas las noches, después que los niños se bañan a dormir, apaga la televisión y todos los aparatos electrónicos y platiquen. Tal vez has olvidado cómo hacerlo, pero lo recordará rápidamente. Hablen de su día, sus anhelos, sus sueños y todo lo demás que se venga a sus mentes. Estas 7 horas de conversación ininterrumpida a lo largo de una semana será combustible para su matrimonio. Oren juntos todas las noches. Esto puede asustarte un poco, pero estoy convencido que la oración es una de las cosas más íntimas e importantes que una pareja puede hacer junta, aun cuando nunca lo hubiesen hecho antes. Oren juntos, a diario, en voz alta. Agradezcan a Dios por todo lo bueno en sus vidas. Pídanle su perdón por los errores cometidos y sean específicos sobre sus equivocaciones y díganle sus más fervientes deseos y sus temores. Pongan sus corazones en las manos de su Creador frente a su pareja y se conectarán con el otro y con Dios a un nuevo nivel. Postea algo que ames de tu cónyuge en las redes sociales todos los días. No solo le digas a tu esposo o esposa cómo te sientes con respecto a ella. Él también comparte esos cumplidos con el mundo entero. Cada día postea algo que ames acerca de ella. Él con una foto de tu pareja o de ambos juntos. Tu cónyuge lo amará. Todos los días crea una nueva meta para el futuro. Las parejas que siguen soñando juntas siguen creciendo juntas. Sueñen sobre lugares a los que quieran viajar, cosas que quieran lograr y nuevas aventuras que quieran crear juntos. Cada día comprométete con al menos alguna de esas metas como si fuese un compromiso con el otro y empiecen a buscar esas nuevas aventuras. Este artículo fue adaptación y traducción al español por Manuel Rivas para píldorasdefe.net del artículo publicado originalmente en pateos.com, autor Dave Willis. Ingeni Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.